La cucharilla, una hora para tomar con el café. Vale, café, ¿eh? Chuparlo, pero, ¿eh? ¿Por qué no sabes que al final la palma echó demasiada coca? Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, el baile del pañuelo. Verde o amarillo, blanco, gris o negro. Ay, Vicente, que no se lo esperaba. Buenos días. Madre mía, buenos días. Pues sí, la verdad es que ese es mi primer vídeo de debut en el YouTube, ¿no? Para que acabar de que la gente me persiga por la calle y tal, ¿no? ¿Cómo se llama el vídeo? Se llama Scarface el farlopero. Vale, pues lo buscáis y en próximas ya ocasiones ya veréis el nuevo vídeo, ya que no voy a adelantar nada y bueno, ya lo veréis. ¿Cómo que no? No puedo adelantar nada porque ya... ¿Qué pasa? ¿Cobramos derechos de autor y...? Es versión extendida, son 2 minutos y pico, entonces ya pues es más, ya se desvelan más cosas del argumento. Hay más diálogo, ¿no? No, pues al contrario, hay menos diálogo aún que en este vídeo. ¿Pero es también sobre la película o...? Es también de Scarface, es todo... Sí, voy a hacer una serie de vídeos sobre Scarface, que es esa gran película. Sí, hay que innovar también. Sí. Muy bien. Que lo vi anoche, de casualidad, ¿no? Bueno, en el foro este, ¿no? Y lo dije, esto, yo, claro, no sabía si eras tú exactamente, te he agregado como colega de vídeos, así que nada. Solo tengo un vídeo, o sea que... Bueno, puedes ir a... ¿Con qué lo haces? Con el Elements, el... ¿Cómo se llama el programa este, coño? No digas tacos. Hostia. ¿Cómo se llama el programa este tan... el Premier? Ah, con el Premier. Elements. Es más para rollo filtros de vídeo, efectos especiales y todo eso. De acuerdo, lo probaré. Yo había oído hablar del Sony Vegas o algo así, que va muy bien. Lo tengo que probar. La gente lo suele juntar los dos programas o tres y hacen un vídeo con eso y entonces es más amplio, ¿no? Es que el Premiere me da problemas con los vídeos de la cámara digital. No me lo reconoce y no me lo renderiza, entonces no puedo trabajar con ellos. No sé si es que soy un malo para esto o qué, pero nada. Voy tirando con el Neurovision y eso. Y el primer tema que tenemos preparado para nuestra sesión monográfica de una hora de hoy se titula Muse, pero no es de esta banda, ¿es británica? Sí. Muse, son británicos, ¿no? Los Muse. Pues una cosa, pues si queréis, ahora que hemos hablado de Muse, que sabéis que estuvo en el FIB este sábado, si no me equivoco, hay un vídeo en el YouTube del cantante, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, que es el vídeo que he visto hablar más rápido en mi vida de una persona. O sea, habla en inglés, pero habla... que ni siquiera los propios ingleses lo entienden. O sea que para ver gente... Es que llega un momento que parece que hable otro idioma. Es como... está como poseído. Pero bueno, en fin, sí. Muy bien. Pues ahí queda eso. No nos importa una mierda, pero bueno. Vicente Feliz, cuando hace este tipo de comentarios... Ese se ríe. Él es feliz. Bueno, pues es de otro británico, pero no es Muse. Y lleva más de 35 años tocando. A ver qué os parece. Hablamos... ¿De quién hablamos, Vicente? Di el nombre completo. Hablamos de Juan Luis del Olmo... No, hablamos de Michael Gordon Oldfield, Más conocido como Miguel Campoviejo. Campoviejo, ese gran hombre que nació en Inglaterra y es un compositor y multiinstrumentista como Marco. Que no multiorgásmico, no, multiinstrumentalista. Multiinstrumentista como Marco, británico. Marco no es británico, es naquerense. Eso es lo que parece. Pues sí, Michael Gordon Oldfield es el nombre completo de este compositor que hace 35 años compuso el Tubular Bells, de 25 minutos la primera parte, luego daréis fe. Y nada, bueno, pues nació el 15 de mayo del 53 en Reading, una ciudad donde les gusta mucho leer, en Inglaterra, y es, pues eso, compositor multiinstrumentista. El padre del músico, Raymond Oldfield, que es Ramón Campoviejo. Que ayer entrevista a uno de la huerta por lo del vertedero este incontrolado y se llamaba Vidal Huerta. Es que no podía llamarse de otra manera. Un saludo, Vidal, por si nos estás escuchando. Por cierto, ¿escuchaste el programa de ayer? Porque recordad que para nosotros ayer fue el lunes. Es que como vimos en Regreso al Futuro, pues la verdad es que no lo escuché, ¿no? Pero me lo bajaré. Qué mala persona que eres. Pues tío, yo me fui a trabajar escuchándome a mí mismo, nano. ¿Qué? Sí, perfectamente, pero como ves, soy sincero. Sí, sí, demasiado. Bueno, pues el padre, Ramón Campoviejo, adquirió una guitarra cuando servía en la Royal Air Force en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, esto te gusta a ti, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Claro, como es un poco nazi con la música, cuando oye Segunda Guerra Mundial ya... ¡Oh! Y no solo con la música, ¿eh? Bueno, pues Mike recuerda cómo su padre, comillas, solía tocar la guitarra cada Nochebuena, cantando la única canción que sabía tocar, Danny Boy. ¿Esa la conoces? Pues no sé, pero es un coñazo. Toda la Nochebuena has tocando la misma canción, ¿no? Pues imagínate nosotros, que tenemos más repertorio, Blanca Navidad y Los Peces en el Río. Bueno, pues Mike también atribuyó el hecho de que su interés por la música despertara tan pronto al virtuoso guitarrista Bert Whedon. Le vi en la tele cuando tenía 7 años y enseguida convencí a mi padre para que me comprara una primera guitarra. De hecho, creo que de no haber sido por Bert, nunca hubiera llegado a ser lo principal en mi vida. Fíjate, ¿eh? Qué bonito. Sí. Como contigo, ¿no? ¿No fue tu hermano quien te compró la guitarra? No, fue... ¡Qué poca vergüenza! ¡Di que sí! Sí, sí. Estás demasiado sincero hoy, ¿eh? Sí, es verdad. Lo rectifico. En fin. Bueno, pues nada, seguimos sí, con la historieta de Michael Field, ¿eh? Bueno, pues nada. Los Oldfield se convirtieron en una familia ligada a la música. El hermano mayor de Mike, Terry Oldfield. ¿Qué de traducción tiene Terry? ¿De Terry Terriano? Bueno, Terry Campoviejo, sí. Parece un mafioso de Colombia o algo así. Bueno, pues es un compositor de prestigio en el campo de la música para documentales televisivos. La música para documentales, ese gran desconocida, ¿no? Y tiene varios álbumes en el mercado. Su hermana, Sally Oldfield, consiguió un gran éxito a principios de los 80 con el tema vocal Mirrors, y en la actualidad continúa en activo. Pues nada, a la edad de 10 años, Mike ya componía piezas instrumentales para guitarra acústica. Con 10 años ya, increíble. Y la guitarra era para él más que un instrumento. Era una vía de escape de una situación familiar que fue empeorando y apartándolo del mundo exterior durante mucho tiempo, ¿no? No y bueno, no vamos a entrar en redecillas, ¿no? Esa palabra que nos gusta tanto, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, pues eso. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o ponemos tema? Vale, que tú me avisas, amigo. Tú me avisas. Bueno, pues nada. A lo largo de esta década, la escena musical acústica había gozado de muy buena salud, debido al resurgimiento de la cultura folclórica británica que tuvo lugar en las décadas anteriores. Fue en uno de los muchos clubes dedicados a este movimiento donde el joven Mike empezó a darse cuenta de que su virtuosismo musical era del agrado del público. Y ahora dice... Solía tener dos instrumentales de 15 minutos cada uno, que tocaba en los clubes de folk locales en los que iba representando todos los estilos. Decía... Incluso desafinaba las cuerdas totalmente y las doblaba sobre el mástil y hacía todo tipo de cosas. En cuanto me daban vacaciones en la escuela, pasaba la semana entera practicando y tocando la guitarra. Pero bueno, probó también con la música eléctrica, tocando piezas instrumentales de The Shadows, ese gran grupo, en un grupo amateur. Y bueno. Veo que tu dicción va mejorando con el paso del tiempo, ¿eh? Sí, pues hoy estoy así, como tengo la boca como dentro de un cubo de... no daré más pistas. Mejor. ya te veía venir. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema del disco de Guitars. ¿Me puedes mirar el año? 99, ¿no? Ya hemos dicho. Sí, del 99. Sí, es que la documentación, viva la documentación. Bueno, pues este tema se llama Cochish. Tema que hay que decirlo, esto está sacado del Tubular Bells 3. O sea, el tío le gustó la canción, dijo, he triunfado con esta canción, pues voy a sacar un disco con esta misma canción. Y así pues me ahorro 5 minutos y cuarto, igual que nosotros. We'll be right back. estamos aquí. Estáis escuchando La Cucharilla, que no lo hemos dicho. Y tenéis una dirección de correo electrónico, que es La Cucharilla Radio, ¿no? Sí, y no es La Cucharilla, es el cucharón cuando estamos en tu casa. Perdona, perdona. Bueno, pues lacucharillaradio@gmail.com y el blog, que ha sufrido una nueva innovación tecnológica. Y es que ahora tenéis ya directamente el plugin del archivo del programa, para que no tengáis que ir a la página de Internet Archive, sino que ya lo tenéis todo incrustadito para seleccionar cualquier programita. Y bueno, el blog es lacucharilla.blogspot.com. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a pegar un salto, una elipsis. ¿Sabes cuál es la elipsis en el cine más larga de la historia? No. Bueno, pues yo te lo voy a decir. Pues es la de Odisea en el espacio, que pasa de los monos al espacio. Es que... Da un concepto demasiado amplio como para ponerme a pensar aquí dos minutos. Que lleva la radiecilla puesta. Yo aquí puedo decirte, Odisea en el espacio, que soy el que la ha visto 5 veces y me sigue molando y la veré otra vez. Así que todos aquellos que me critican, que se vayan a la luna ahí como el de la película. Eso se llama enfermedad, pero bueno, yo no quiero decir nada. Bueno, cuando Mike cumplió 13 años, la familia Alfeld se trasladó a Romford, que es un intento de Oxford, pero con Rom, con C de Rom, ¿sabes? En Romford, sí. Bueno, pues se trasladaron concretamente a Essex, que es también... En 1967 dejó la escuela y junto con su hermana Sally formó The Sally Angie, un dúo folk hippie de voz y guitarra. Firmaron por la compañía Transatlantic, que les editó el álbum Children of the Sun en el 68. Y el single Two Ships, o sea, dos barcos. Mira, dos ships, el Don Pedro y el Prestige, si es que salen solos. Y eso fue en el 69. Por esta época, el toque de guitarra de Mike fue fuertemente influenciado por el folk barroco. ¿Cómo puede ser folk barroco eso? ¿Qué salía? Hay un trovador, pero... no sé. Bueno, pues había popularizado por John Renborn, líder de Pentangle, y Bert Jans. Después de un año llegó el fin de Sally James. Y ya pues se pasa a la etapa, como bien indica el artículo de la Wikipedia, a The World War, o sea, el mundo entero, ¿no? ¿Qué? ¿Has visto qué inglés? Increíble. Y sobre todo lo de Pentangle, me ha molado un poquito. Ahí pone Pentangle, tío. O sea, si no... ¿Cómo se dice eso? Pentangle. Es Pentangle, ¿no? Me ha hecho gracia como lo has cacofonado, ¿no? Cacófono. Me gusta que aprendas vocabulario, pero tienes que aprender también a meterlo en el momento adecuado. Bueno, Mike se aproximó en más profundidad a la música rock, formando otro grupo de corta vida llamado Barefeet, que eso ya no sé lo que significa, pero pie ahí de por medio. Y lo montó con su hermano Terry. Y eso le condujo a trabajar como bajista en Kevin Ayers and the World War. Kevin Ayers había sido miembro fundador de Soft Machine, pero abandonó el grupo en el 68. Al año siguiente publicaron el álbum Joy of a Toy, que les llevó a hacer una gira en el 70. Entre los miembros de The World War se encontraba David Belford, ocupándose de los teclados. Y era un compositor de formación clásica y entabló una buena amistad con Mike, ayudándole en la composición de una temprana versión del que sería su primer álbum en solitario. Estando de gira con este grupo, entró en contacto con Centipede. A ver, ¿tú cómo dirías eso? Es que... No, No. Centipede. Pasa que Centipede es realmente Centipede. Es griego. Vale. Pues entonces digamos Centipede. Exacto. O Centipede. O Centipede. Una enorme orquesta de jazz dirigida por Keith Tippett y la amplia gama de instrumentos de que disponían influyó a Mike en el carácter multiinstrumentalista que más tarde daría a sus propias composiciones. Y ahora voy a pegar un salto porque es que no. ¡Oh, el estudio de Newman! ¡Lee! Ok. El estudio de Newman que tanto ha excitado a Bruno. Bueno, pues nada, vamos a seguir ya con la historia de este hombre desde aquí, desde el cucharón de la huerta. Pues nada, un rayo de luz iluminaría el futuro de Oldfield cuando... Simplemente eso. Es como si estás en tu casa y te ilumina un rayo de luz. Ya está, ¿vale? A él le iluminó el futuro. son cosas que pasan. Sobre todo con músicos de rock progresivo que están todo el día drogados. Bueno. Pues nada, cuando Mike dejó la banda de Kevin Ayers definitivamente para ganarse la vida, trabajó ocasionalmente como guitarrista de sesión. Uno de esos trabajos lo llevó en la banda de acompañamiento de la producción londinense de Hair, el musical de amor rock tribal. Si no lo habéis visto, la película, pues debéis verla porque es un bonito musical de los hippies y todo eso. Por 5 libras a la noche. También tocó por un tiempo el bajo en una banda comandada por el cantante de soul Arthur Lewis. ¿Cómo? ¿Por cinco libras tocaba los bajos? Por 5 libras tocaba los bajos, increíble. El pasado oscuro de Miguel Campovijo. Bueno, el grupo iba a grabar a un estudio recientemente inaugurado en una mansión de Shipton-on-Cherwell. Había sido ahí de Gales. Bueno, a 20 millas de Oxford. No como Rockford, aquí ya. Aquí ya es Oxford, aquí donde está la universidad, ¿no? Los estudios de grabación de Manor fueron construidos por aquel entonces para Richard Branson, por Tom Newman, asistido, es el gran arquitecto, asistido entre otros por Simon Hayward. Bueno, el reunido en The Manor era un equipo de buenos amigos y también estaban allí las novias de alguno de ellos para atenderlos, así como un cocinero, limpiadoras y jardineros. Como Mike comentó más tarde, todos los problemas que surgían los tratábamos como si fuésemos una gran familia. Increíble. Pues nada, vamos a escuchar... ¿Quieres un tema? ¿Ah? Sí, tío, tranquilo. Pues, a ver, mira, hemos escuchado Cochis. Que suena muy mal, tío. Yo es que leo Cochis, pero es que estoy leyendo otra cosa. Bueno, pues ahora pasamos otro temita que se llama Envers, también de este disco. Y a ver qué tal. El magnífico ambiente que reinaba en el estudio y la actitud de Newman y Hayward dieron a Mike la oportunidad de grabar una nueva maqueta basada en los mismos desarrollos instrumentales que ya manejaba desde hacía tiempo. A Hayward y Newman les encantó y asombró el abanico de ideas de Oldfield, que el campo viejo es lo que tiene ideas. Y emprendieron una campaña de persuasión a Branson para que editara aquello y les dejara el estudio durante algún tiempo para grabarlo. De entrada parecía que aquel no era el momento apropiado, el proyecto debía esperar un poco a la llegada de Simon Draper, que se uniría a Branson. ¿Has visto ahí el Draper? Draper. Poseedor de una cadena de tiendas de discos para crear una discográfica propia. Draper tenía un amplio conocimiento musical y cuando escuchó las ideas de Mike, pues las apoyó ya inmediatamente. Mike continuó desarrollando y refinando sus ideas, a las que ahora podía dar un nombre, Tubular Bells, aunque en un principio se barajasen nombres como Breakfast in Bed. Anda, que también, tío, desayuno en la cama. Que lo hubiese puesto desayuno al desnudo, esas cosas. Y Opus One. Casi se había agotado la paciencia de Mike Oldfield cuando Draper le ofreció una semana de tiempo de estudio en The Manor. Y una amplia selección de instrumentos fue llevada al estudio y comenzó el trabajo. Durante esta semana se grabó algo más de la primera parte del álbum. ¿Algo más? Oh, cuidado, 25 minutos de trabajo. Yo trabajo más, Y el resto pues emergió durante sesiones repartidas a lo largo de los meses siguientes. Desde el principio, Mike ponía las facilidades que le daba la tecnología de la época al límite para hacer sus grabaciones. Muy pronto empezó a usar 16 pistas, ya ves tú, en el 73 empezar a utilizar 16 pistas. Como se iban añadiendo a la grabación más y más instrumentos, las sesiones también fueron una prueba para la inventiva de Newman y Hayward, que mezclaron aquello todo lo bien que le fue posible en un periodo limitado de tiempo. El equipo de que disponía el estudio no estaba automatizado y todo el trabajo fue hecho manualmente por Mike, ya que Simon Hayward y Thomas Newman, pues estos dos ya usaban todos los dedos de que disponían en las mesas de mezclas. Estos hacían menos cercana pues, la relación entre productores y artista, pero aún así cada uno de los tres aprendió muchas cosas de sus otros dos compañeros. Sí, venga. Ahora da tú los datos. Pues nada. Durante... Eso sí, lo sabía. Estaba calentando motores. Pues bueno, durante las sesiones Mike tocó más de 20 instrumentos a la vez. Increíble, ¿eh? Es el hombre de orquesta. Y se grabaron aproximadamente 2.000 cintas de prueba. Madre mía. La música fue interpretada casi al completo por él mismo, con la excepción de Bip Stanshall, voces, John Field, flauta, Steve Broughton, percusión, y Mundy Ellis como voces. Newman y Simon Hayward recibieron crédito como coproductores. Y bueno, cuando terminaron las sesiones, Branson se llevó las cintas de Tubular Bells a la Feria de la Industria Musical Midem, en Cannes, en enero de 1973, ese gran año. Uf. Un ejecutivo de la compañía americana Mercury Records le dijo, sí... Le dijo no. Si le ponen letra, te lo compro por 20.000 dólares. Y eso es lo que le dijo, ¿no? Como nadie se mostraba interesado en respetar el concepto original, Branson y Draper decidieron... Parece un dibujo animado, ¿no? Branson y Draper decidieron editar el álbum ellos mismos en su nueva discográfica Virgin Records, esa gran discográfica que todos conocemos ya. Que ahora, bueno, sí. Estás mal, ¿eh? Tú realmente estás mal. Bueno, pues durante las sesiones... porque ya fueron a Midem y Cannes y todo esto. Bueno, pues el Tubular Bells vio la luz el 25 de mayo del 73. Surgió de un proceso de grabación y mezcla al que hubiera podido llamarse arte en estado puro. Los críticos hicieron lo que pudieron para definirlo, pero los aplausos fueron unánimes. El público simplemente abrió su corazón al nuevo artista y su magistral debut. La prensa británica se quedó perpleja. El influyente radio DJ de la BBC, John Peel, escribió que aquel era un disco que cubría genuinamente un nuevo e inexplorado territorio, con música que combina lógica con sorpresa, sol con lluvia. Este es meteorólogo, a mí no me fastidio. Una extensa obra, casi clásica en su estructura y en la forma en cómo el tema estaba establecido y diestramente trabajado, dijo el Melody Maker. Algunos entrevistadores incluso querían poder enumerar las influencias de Mike. La textura de Tubular Bells recuerda bastante a Sibelius, Vaughan Williams, Michael Legrand y The Last Night of the Proms, escribió el productor televisivo Tony Palmer. Tubular Bells siempre se recordará como un momento en la historia de la música del rock que cautivó el corazón y la imaginación de mucha gente. Fue también un punto de partida desde el cual poder apreciar los muchos cambios y descubrimientos hechos por este creador, que a partir de los 19 años fue creciendo en madurez. El álbum entró en las listas del Reino Unido en julio y pronto llegó al primer puesto. Tubular Bells comenzó a venderse masivamente en toda Europa. Y como no, yo, fan de Mike Oldfield, pues siempre he querido escuchar en la radio la primera parte del Tubular Bells. Así que nos vemos la semana que viene, Vicente. Pues sí, nos despedimos ya con Miguel Capoviejo, que va a acabar el programa por nosotros. Así que nada, que disfrutéis. Disfrutad del rock progresivo, coger cacerolas, coger trozos de lo que queráis y hacer sonido. Y hacerlo en un disco. Y así lo venderéis como rock progresivo y seréis modernos. Pues nada, hasta el lunes que viene ya nos veremos en Afganistán. Vale. ¡Hasta luego!